Namaste. Hola amigos, bueno, siempre es un gusto para nosotros estar con ustedes, encontrarnos en nuestro canal. Recordar siempre que el servicio que estamos haciendo en Tihuaca también lo están haciendo ustedes desde sus casas, cuando nos apoyan, cuando se suscriben al canal. ¿Por qué? Porque cuando la tribu se expande en una cosmovisión que casi todos comulgamos, ese pensamiento o esa energía unida, obviamente que va al campo unificado, ¿no? O sea, al inconsciente colectivo de Jung, que es lo mismo. Y está generando, ¿no?, una fuerza enorme de una nueva apertura para este nuevo tiempo, para nuestra nueva tierra. Este hombre acuariano que lo estamos generando entre todos ustedes y nosotros. Por eso es importante que nos unamos, suscribimos al canal, agrandamos esa masa crítica para poder pegar ese salto cuántico en un momento tan importante que está viviendo la humanidad. Por eso les agradecemos el apoyo que nos están dando, porque estamos haciendo un gran trabajo, ustedes y nosotros mancomunados como hermanos. Así que muchas, muchas gracias. Hoy vamos a tocar un tema que me parece que es una herramienta más de trabajo, de sanación. Un momento difícil que está viviendo el planeta. Hay muchas enfermedades que estamos viendo y un montón de síntomas que tienen que ver con este nuevo tiempo de crisis. Tenemos también una propuesta que se llama, o como he titulado este encuentro, meditación y sanación con los médicos del cielo. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes son los médicos del cielo? Bueno, aquellas personas de buena voluntad que en vida terrenal han encarnado en profesiones que apuntan a la sanación, a la expresión espiritual, a la buena voluntad, a cooperar con el dolor de la humanidad, muchas de estas personas que ya han ganado su nivel del Devachán, o sea, en el paraíso, que ya no tendrían quizá ni siquiera que volver aquí a la Tierra, deciden volver en nivel astral y etérico para ayudar a las personas sufrientes. También se los conoce esotéricamente con el nombre de Nirmanakayas, aquellos maestros que han alcanzado un grado de luz excelso, liberándose muchos del karma de la reencarnación, aún así deciden cooperar con nosotros aquí encarnados como auxiliares, como médicos del cielo, generando sanación. Pero yo quiero hacer una aclaración importante en esta invocación que vamos a transitar todos juntos. ¿Para qué invoco a estas jerarquías de los médicos del cielo? Evidentemente que mucha gente en el dolor, en el sufrimiento, no pueden entender la metáfora de la enfermedad. Cada enfermedad o cada síntoma viene acoplado, ahí muy pegadito, los cambios que uno tiene que hacer en conducta, en forma de ser, cambiar el arquetipo. Y esos cambios de conducta, de pensamientos, de emociones, por ahí no son muy claros. Porque entramos en un bucle de dolor y de angustia que nos confunde. Para eso invocamos a los médicos del cielo, para que puedan liberar nuestro campo etérico a través de los bloqueos de los chakras, que puedan liberarnos mentalmente de dogmas, de creencias, de programas limitantes, que son los que me confunden y no me permiten poder observar objetivamente que esta enfermedad, Este síntoma es el esfuerzo que está haciendo la existencia para venir a sanarnos y proponiéndonos un cambio. Pero la gente me dice, no sé qué cambiar, Nahuán. No me doy cuenta. Estoy envuelto en un bucle de dolor y de angustia y no puedo llegar a interpretar ese mensaje subyacente que trae siempre la inteligencia a través del síntoma. Bueno, esta meditación va dirigida a una invocación de estas jerarquías para que puedan liberarnos en nuestra mente, en nuestras creencias, en nuestros dogmas, y que puedan liberarnos en los campos sutiles para poder interpretar esta energía de maestría que trae el síntoma atrás y hacerme cargo de las cosas que yo tengo que cambiar. No es que se las dejo poniéndolo afuera mío a un sanador que venga y me sane y yo no tengo participación en este proceso. Absolutamente no. Nuestra participación en el proceso de sanación cuántica de los médicos del cielo es medular, es fundamental. La acción de los médicos del cielo es para liberarnos del campo de la mente y poder acceder a ese conocimiento implícito que trae el síntoma, para entonces sí hacernos cargo y poder cambiar hacia un arquetipo de sanación. Entonces, sabiendo esto, les voy a enseñar la parte práctica de invocación, las herramientas que necesitamos para acceder a ese nivel. La parte práctica de la invocación a los médicos del cielo, necesitamos algunos elementos rituales, que es armar nuestro altar. Una vela, un incienso, tengo una campanita de ángeles para activar el llamado a una jerarquía que es el Señor del Séptimo Rayo, que custodia este campo de energía donde vamos a hacer un trabajo de sanación. Entonces recordamos colocar nuestra velita blanca y un incienso, y eso ya comienza a generar un campo de vibración acorde al proceso terapéutico que vamos a hacer. Luego les recomiendo tener una especie de aguayo o carpeta donde poder sentarnos. Vamos a colocar también a nuestra izquierda un recipiente con agua donde vamos a colocar un puñado de sal gruesa ahí, porque va a ser el elemento donde estos médicos del cielo que vamos a invocar van a liberar todo nuestro campo etérico y astral y lo van a dejar ahí para que esas energías no queden deambulando por nuestra casa. El agua y sal absorbe esa energía y ellos ya saben que van a liberarnos en ese lugar. Por eso no se olviden de tener una cazuelita con agua con sal gruesa. Luego los colocamos en el centro de nuestra carpetita para hacer la primera parte, que es la invocación a esta jerarquía. Luego de eso yo me voy a acostar, me voy a entregar como si estuviera en un quirófano para que estas jerarquías operen. La primera parte de la parte práctica, una vez que tenemos armado nuestro quirófano, sería la invocación a estas entidades. Luego me voy a acostar y se van a quedar aproximadamente unos 10 minutos para que ellos puedan trabajar en el nivel que corresponde. No lo vamos a hacer para no alargar el video, pero ustedes saben que una vez que se acuestan tienen que estar 10 minutos totalmente relajados. Luego de ese tiempo se levantan, agradecen y por favor el agua con sal la colocan al pie de un árbol y si no tienen en el baño tiran en el inodoro el agua con sal que va a estar probablemente llena de burbujas y de cargas y hacen que corra el agua. Así terminaríamos nuestra secuencia. Entonces, estén atentos ahora, más o menos, al modelo que yo hago para invocar a estas jerarquías. Voy a llevar de mi mente al corazón. Voy descendiendo, abrir el chakra cardíaco, anahata, llevando mi respiración y mi conciencia a este vórtice maravilloso. Respiro lentamente en mi corazón. Siento que voy llegando a esta fuente ilimitada de conciencia, donde vive el yo real que somos nosotros. Y cuando sienta que hay una conexión de mi alma, comienzo mi meditación. Alma mía, te pido ser el puente con estas jerarquías abnegadas, hombres y mujeres sanadoras de buena voluntad que como guías han decidido volver aquí a este plano para poder sanarnos. Oh guías espirituales, maestros de luz, maestros de sanación, los invoco aquí ahora, en este espacio sagrado, para que sus manos sanadoras y su conciencia puedan liberar mi campo etérico, liberar mi mente de tantos miedos, de tanta creencia, de tanta culpa y juicio y pecado que llevo encima, que me confunden, porque mi dolor me envuelve y me limita a darme cuenta que ahí hay una gran enseñanza espiritual que me está proponiendo la inteligencia de que tengo que cambiar, pero no sé qué tengo que cambiar. Por eso le pido a estas jerarquías que vayan liberando mis miedos, mis programas limitantes, la biografía que llevo como un gran peso, para que libre de esas fuerzas que me oprimen y liberando mis chakras, yo pueda interpretar conscientemente qué cosas tengo que cambiar. Y sé que con la intervención de estas jerarquías nos están ayudando, me están ayudando para poder darme cuenta y discernir qué es lo que tengo que cambiar, qué cosas del pensamiento, del nuevo pensamiento, tengo que empezar a enfocarme en un nuevo paradigma que piense diferente y que sienta diferente y que actúe diferente para poder salir de este síntoma transformado, sanado. Pero es la presencia de ustedes que estoy invocando para que me concedan esa gracia de poder entender esa parte oculta de la inteligencia que a través del dolor me confunde. No pido que me saquen el dolor, sino que me enseñen a interpretarlo para tomar con toda responsabilidad mi rol protagonista en este proceso de sanación. Por eso en esta invocación, esas fuerzas que están descendiendo ahora sobre mí empiecen a operar y yo simplemente me entrego a que este milagro así sea. Y en este estado me voy a entregar totalmente relajado, sin pensar en nada, simplemente entregado. Simplemente la fuerza del espacio de estos médicos que operen y me sanen. Y así voy a estar 10 minutos. Este es el ejercicio que les entregamos en este proceso de sanación, que es muy fuerte. Y van a sentir que va a venir por revelación. No se pongan ustedes a pensar qué es lo que tengo que cambiar. Liberado esa mente aturdida, por revelación va a venir los cambios. Estemos atentos. Un sueño, una voz, una imagen. Las jerarquías saben cómo nos van a enseñar aquello que tenemos que cambiar. Confíen absolutamente en su entrega. Namaste.